chicos, es hora de acostarse. María Pía, ¿y mi leche? Aquí está, Timoteo. Ahora sí, chicos, es momento de soñar. Siempre llega la hora de acostarnos. Después de un día de jugar, estudiar, de bailar y cantar. Buenas noches, hora de descansar.